La Gota de Oro, novela de Michel Tournier, nacida en París en 1924, fue publicada en francés en 1985 por Ediciones Gallimard. Y la traducción al español de Jacqueline y Rafael Conte, impresa en Madrid en 1988 por Alfaguara, denota el poder verbal, intelectual, poético, imaginario y narrativo de su autor. Confluye en ella una beta asignada por varias de sus sucesiones narrativas, como es su atracción y reescrituración de mitos, supersticiones, leyendas y cuentos de tradiciones orales, pero también la fotografía y la investigación y documentación a partir del tema y subtemas implícitos en la obra. Idris, el protagonista de La Gota de Oro, es un adolescente de Tabel Bala, un diminuto oasis perdido en las profundidades del desierto argelino. Cierto día, dunas adentro, mientras cuida su rebaño de ovejas y cabras, pasa un Land Rover, casi un espejismo, y de allí desciende una rubia inquietante que le toma una foto. Ella, a petición de él, le promete enviársela desde París, pero la foto nunca llega. Así que Idris emprende la travesía y búsqueda de esa imagen que, según sus ágrafos y rupestres atavismos musulmanes, es parte suya, y el no tenerla bajo control implica ser vulnerable a maleficios como el mal de ojo, por lo que puede enfermar, enloquecer e incluso morir. El itinerario de Idris comienza en el mismo Tabel Bala. Es un acto preparatorio que, sin embargo, se prolonga hasta sus últimos días parisinos. Entre las anécdotas iniciales se cuentan la muerte de su amigo el camellero de una tribu Chaamba, las visitas a Mohaddem Ben Abderrahman, su tío, el escabo, dueño de la única foto que existe en el oasis, las burlas de Salah Brahim, el camionero que lleva y trae los enseres el correo, el ambiente en la casucha familiar, las preocupaciones de su madre, la celebración de una boda tradicional a la que asiste un grupo de bailarines y músicos del Alto Atlas, entre ellos la negra Seth Zobeida, con velos rojos y rutilantes y cantarinas joyas, que canta unos versos que Idris evoca y varía una y otra vez hasta las páginas finales. Pero durante la boda, luego de oír el relato Barbarroja o Retrato del Rey, que narra Abdul Akfer, un negro de los confines del Sudán y del Tibesti, en cuyas palabras Idris encuentra un aliento más para partir, resulta que al dirigirse a Zobeida y al grupo, estos ya se han ido, y solo oye tirada y solitaria una gota de oro que pendía del cuello de la bailarina. La joya es una bula áurea, un antiguo emblema que era colocado en el cogote de los niños que nacían libres y que solo se quitaban al cambiar la toga pretexta por la toga viril. Es decir, es un símbolo de inocencia y libertad. Así, Idris lo hace suyo. Pero al unísono, se trata de un metal que excita la codicia y provoca el robo, la violencia y el crimen, cuya imagen y recuerdo también evoca hasta el término, precisamente cuando el significado de los versos que cantaba Zobeida inextricablemente se urden a la cifra de su destino. Idris, siempre en medio de ricas anécdotas y digresiones, atraviesa Beni Abbès, donde sin buscarlo observa su hábitat y a sí mismo entre las curiosidades del Museo Sahariano. Béjar, donde es el efímero ayudante de Mustafa, un fotógrafo de estudio. Orán, donde la vieja Lala Ramírez, eterna pestada y viajera, lo lleva al cementerio español e intenta que en él reencarne su hijo Ismael. Marsella, donde una prostituta disfrazada de rubia le arrebata la gota de oro, cumpliéndose así los venales signos implícitos en el metal y su forma. Ya en París, guiado por Ahur, su primo 10 años mayor, Idris se instala en el hogar Sonacotra de un gueto musulmán. Francia es llamada el país de las imágenes y París, capital de las pantallas. No es fortuito entonces que se diga que la imagen es el opio de Occidente. Idris, ingenuo y recién desempacado en la ciudad Luz, es uno más de los inmigrantes árabes y bereberes sujetos a discriminaciones y subempleos, tan históricos, legendarios y pintorescos como son, por ejemplo, la Torre Eiffel, el Louvre, la Plaza de la Concorde o los pestilentes vagabundos de las subterráneas inmediaciones del Sena. Creíamos que los habíamos alquilado, dice una voz sobre los inmigrantes árabes, y que luego podríamos devolverlos a sus casas cuando ya no los necesitáramos. Y ahora resulta que los hemos comprado y que nos los tenemos que quedar en Francia. La primera chamba de Idris es la de barrendero. Pero como es un inocente y un supersticioso que busca su foto y no puede discernir el trasfondo y el sentido de los signos visuales, no solo es atraído por los escaparates y las pantallas, sino que su propio hado lo introduce al mundo de las imágenes y de la reproducción en serie. Recorre las calles mirando las vitrinas y anuncios. Penetra, aunque no toque fondo, el mundillo del electrónico, un antro de videojuegos para jovencitos, donde se instala un grupúsculo de delincuentes. Se deja ir por la Rue Saint-Denis, siente la llamada y el tufillo del sexo en los letreros que rezan Sex Shop, Lip Shop y Pip Shop. Entra en uno de estos y a través de una pantalla mira los lascivos movimientos de una piruja. Por alguna droga que seguramente le dio uno de los mozalbetes del Electronic, mientras en el rincón de un café ojea un cómic, alucina que en los cuadros lee el diálogo que tuvo con la rubia que lo fotografió y lo que ésta se dijo con el hombre que conducía el Land Rover. Y luego imagina que éste se dedica a explotar la imagen de ella, y entonces Idris asume el papel de héroe y trata de proteger y rescatar a la rubia del café y del cómic. Pero para su sorpresa, lo llevan a la cárcel, le toman fotos y lo fichan. Su primo Ahur, al explicarle la magia onírica del cine, le dice: ¿cuántos de nosotros no han hecho el amor más que en el cine? No tienes ni idea. El director de un grupo que filma anuncios para la televisión ve a Idris con su escoba y le paga para que figure de barrendero. Un poco después lo invita para otro anuncio, el del Palmeral, un refresco. Pero a pesar de su creencia, no es parte del elenco, sino el beduino que tras bambalinas mueve a un escuálido camello que sí participa en el rodaje. Y luego, como el nómada sahariano que no deja de ser, cruza París de un extremo a otro para llevar al camello a un matadero. Más tarde, Idris va a los almacenes Tati por un overol. Allí conoce a un fotógrafo y coleccionista de maniquíes, solo efigies de muchachitos de los años 60 del siglo XX, de quien escucha su maniático y soporífero monólogo y al que acompaña su bocilla. Pero también conoce a un decorador de escaparates, que al verlo lo invita a que se preste para reproducir en serie un modelo idéntico a él. Después de asistir a los laboratorios de la criptoplástica, pese a su fobia, donde se somete al proceso para obtener su efigie, Idris termina deprimido y se refugia en el hogar Sonacotra. Allí, al lado de los viejos musulmanes, como si tratara de recuperar algo muy suyo, muy profundo y recóndito, los escucha, comparte ciertos ritos y oye las noticias y acentos árabes que los ancianos oyen en la radio a través de la voz de los árabes. Pero sobre todo, escucha a Mohamed Amousin, un viejo egipcio que le habla de la historia de su país y de la cantante Oum Kalsum. Mohamed Amousin le presenta al calígrafo Adh al-Ghafari, del que Idris se hace su discípulo. Adh al-Ghafari lo introduce en la mística de la antigua caligrafía árabe, que comprende la fabricación de la tinta, de las cañas, los estilos caligráficos, la sincronía entre la respiración y el trazo de los signos, los aforismos, los poemas en prosa y el relato La Reina Rubia, que comienza con el clásico incipit de los milenarios cuentos tradicionales. Érase una vez, y que el maestro, rodeado de sus alumnos, narra como la conclusión de su enseñanza y de toda la sabiduría de la caligrafía. En el relato hay un muchachito, alter ego de Idris y de los otros discípulos, al que Ibn al-Judaida, el calígrafo, le enseña a leer las líneas del rostro. Es decir, así como en la quiromancia, se supone que el destino de un hombre está escrito en la palma de la mano, la mística de la caligrafía supone que en las líneas de un rostro hay versos, los cuales en conjunto son un poema que revela los diferentes rostros de un mismo individuo, pero también revela su origen, pasado y futuro. Después de tal revelación, Idris, al empuñar un taladro en la Plaza Vendôme, inesperadamente se encuentra ante un escaparate que exhibe la bula áurea, la misma joya que vio por primera vez en el cuello de la negra bailarina Seth Zobeida. Entonces, iluminado desde dentro y al zumbar y hundir la herramienta en una erógena fisura de Francia, comulga con el sentido profundo de sus líneas, proyectadas en las grietas de la vitrina, su signo, el poema escrito en su rostro, que no cifra y canta otra cosa más que a sí mismo, su destino, prefigurado en la forma de la gota de oro y en los versos del canto de Seth Zobeida, la negra de velos rojos y rutilantes y cantarinas joyas. Este título, La Gota de Oro, novela de Michel Tournier, traducida del francés al español por Jacqueline y Rafael Conte, se halla en el número 251 de Alfaguara Literaturas impresa en Madrid, año 1988, con 272 páginas. شاطرين يجري ويجري وغير ماشيين ومجيين شطرين يجري ويجري وغير ماشين ومجين Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Producción y conducción, Omar González. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Esto fue una emisión más del Barco de Papel, una producción de Omar González. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y siguiendo con la transmisión los martes de música grabada en LP. Hoy tenemos música con Duke Ellington. Edward Kennedy Ellington nació el 29 de abril de 1899 en Washington, D.C. Sus padres fueron James Edward Ellington y Daisy Kennedy Ellington, ambos pianistas. Daisy tocaba principalmente canciones de salón y James prefería las arias operísticas. Vivían con sus abuelos maternos en el 2129 de Ida Place, ahora World Place, Nueva York, en el barrio extremo oeste de Washington D.C. El padre de Duke nació en Lincoln, Carolina del Norte, el 15 de abril de 1879 y se mudó a Washington D.C. en 1886 con sus padres. Daisy Kennedy nació en Washington D.C. el 4 de enero de 1879. Fue la hija de un antiguo esclavo. Jeffs Ellington realizó planos para la Armada de los Estados Unidos. Cuando Ellington era un niño, su familia mostró orgullo y apoyo racial en su hogar, así como hicieron muchas otras familias. Los afroamericanos de D.C. trabajaron para proteger a sus hijos de las leyes de la era Jim Crow. Vamos a escuchar estos temas aquí en su frecuencia universitaria.